Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en la ciudad de Buenos Aires. Atención, mañana habrá programa más temprano, 8 de la noche. Ay, sí, señora, 8 de la noche. Sí, la haremos la matiné de La Venganza por única vez. Y lunes y martes ya estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, haciendo allí La Venganza Será Terrible. Señores, hablaremos esta noche de Mesalina. Mesalina, aquella cuyo nombre ha pasado a ser el prototipo del libertinaje más insolente. Había nacido en el año 15 de nuestra era, no en 1915, en el año 15. Fue, famosamente, la esposa del emperador Claudio. Para los que verdaderamente quieren saber algo sobre Mesalina, yo creo que les convendría leer primero el libro que se llama Yo Claudio, de Robert Graves. Y pensando ahora, ¿por qué no nombro ese libro casi nunca cuando me preguntan? ¿Qué recomiendas? Claro, acerca de los mejores libros que he leído. Es un libro muy, muy disfrutable. Y después viene otro libro que a lo mejor es todavía superior a ese, que es Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Bueno, en cambio, a falta de esos dos libros, diremos algunas cosas más sobre Mesalina que sobre Claudio. Mesalina se casó con Claudio a los 15 años. Claudio era el tío de Calígula y fue nombrado emperador a su pesar. Él no quería ser emperador. Qué raro que un tío suceda al sobrino. Claro. Lo habían asesinado, lo asesinaron a Calígula un día en los juegos. Había combates gladiadores, yo qué sé, una conspiración de los pretorianos y asesinaron al emperador Calígula, al joven emperador Calígula. Y encontraron por ahí oculto tras unos cortinados a su tío Claudio, que presumía de tartamudo y de tonto. Y lo nombraron enseguida emperador, creyendo que lo iban a dominar fácilmente. Claro. En realidad Claudio no era nada tonto, sino que era uno de los hombres más eruditos de su época, y suele decirse que fue la última persona que conoció el idioma etrusco. Escribió incluso un tratado sobre los etruscos que la posteridad se ha encargado de perder. Bueno, se casó la mina con Claudio. En realidad creo que cuando se casó todavía no era emperador Claudio, pero fue nombrado un año después. Los que miraban ese matrimonio lo miraban con cierto descreimiento, porque pronto se hizo evidente que las caricias de Claudio no le alcanzaban a Mesalina. Claudio la adoraba, pero Mesalina buscaba una saciedad que nunca conseguía, no tenía suficiente, y empezó a buscar consuelo entre los jóvenes de la corte de su marido, ¿no? Y muchos pasaron por su lecho, muchos también pagaron con la vida o la jactancia de haber pasado por el lecho o la negativa a pasar por el lecho, porque algunos decían no, mejor no, y entonces esta mujer, que era mala, no como el resto de las mujeres, esta era mala en serio. Usted sabe que yo soy feminista. Total. Y creo que todas las mujeres son buenas y todos los hombres son malos. Salvo menos Mesalina. Yo, por supuesto, claro. Y Mesalina en el otro lado. Y usted, ahora que ve. Gracias. Bien. El caso es que también mandaba matar a los que no querían yacer con ella. Su ansia de placer era tan grande que no vaciló en prostituirse. En el barrio de la Suburra, que era el barrio de peor fama de la ciudad, y donde se encontraban la mayor parte de las casas del Lenocinio. Y así una noche Mesalina, acompañada de su criada preferida, Mirtale, salió de palacio para ir en busca de los más viles placeres, que son los únicos que valen la pena. El caso es que Mesalina se ofreció como pupila en uno de los prostíbulos, y ahí donde concurrían gladiadores, obreros de los muelles del Tévere, miembros de lo más depravado del mundo del vicio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Se cambió el nombre también, se hacía llamar Lisisca. No era mejor Mesalina. Sí. Pero bueno, para que no la reconocieran como la mujer del emperador, ¿me entiendes? Claro, tendría que haber sido al revés, ¿no? Lisista como mujer de emperador y Mesalina como profesora. Eso era más razón. Parece una hormona, Mesalina. Sí, sí. Bueno, y acá dice que toda una noche pasó Mesalina en un cuartucho mal tapado por una cortina. Este detalle es incomprobable. Es propio más que de un historiador, de un mal novelista, que seguro que no es Graves. De resentido puso eso. Sí, claro. ¿Qué sabía si estaba mal tapado? Que para hacer que como que los otros miraban. Claro. Que no solo se prostituía, sino que dejaba que otros vieran cómo se prostituía. Bueno, no es para tanto. Y toda una noche, dice aquí, que pasó recibiendo a todos uno atrás de otro. Y según dice Suetonio, estaba lassata sed non satiata, es decir, cansada pero no saciada. Yo he escuchado esto mismo, o he creído escucharlo, de otra mujer. Se decía que Cleopatra había estado en una sola noche en Alejandría con 108 señores, lo cual me parece pésimo para los habitantes del Egipto de aquel entonces. Habla mal de los tipos. Sí, claro. 108. No, me pareció que hay cierto número después del cual ya... No. Y entonces, él que contaba aquello, ay, si yo pudiera acordar, ¿no? Decía esto. Quedó cansada, pero no saciada. A lo mejor decía. Y quedaba, como decía Suetonio... Claro, cansada pero no saciada. Bien, Claudio, su esposo, ignorante de todo, no tenía ojos más que para ella y la dejó embarazada dos veces, una tras de la otra. De todos modos, era imposible que su conducta no fuese conocida. Todo lo comentaba. Entre los pretorianos, los más vigorosos, los más musculosos, que habían pasado por el lecho de Mesalina, entre los cortesanos se murmuraba, bueno, esto era cosa conocida por todos menos por el marido. Y un hombre hubo en Roma que conocía perfectamente la vida secreta de Mesalina. Se trataba de Narciso, uno de los favoritos, un ortivo, un alcahuete del emperador, que tenía espías propios que le informaban de todo. Y conocía las andanzas de la emperatriz, sabía que cada tanto se iba a la suburra, sabía que usaba una peluca rubia, cosa que nosotros no sabíamos. Ahora lo agrego. Ahora recién nos enteramos, de Narciso sabía todo. Y callaba, esperando el momento propicio para contárselo a Claudio. En eso, regresa a Roma un cónsul que estaba en Germania. Lo llamó Claudio para que viniera a dar cuenta de sus actividades. Se trataba de Cayo Silio. Discúlpeme. No. El hombre que, según parece, había sido el primer novio de Mesalina, ¿no? Cuando ella contaba solo 14 años. Mesalina se había enamorado de él y los restos de ese amor adolescente se reavivaron cuando lo vio de nuevo en el palacio. Imaginaos. Para quemar etapas, se hicieron amantes, chao. Y a pesar de que Cayo Silio estaba casado, se había casado con una chica muy hermosa llamada Junia, no Julia, Junia. Sí, qué lindo Junia. Es lindo Junia. La tía Augusta. Y Agosta no es tan, no. Pero Augusta existe. Los amantes se veían casi a diario, y esta vez Mesalina sí, abandonó sus correrías en los prostíbulos de la suburra para dedicarse exclusivamente, no a su marido, a su amante, a Coco Silio, a Cayo Silio. Pero tampoco le bastaba con encontrarse y amarse en forma clandestina. Le agarró la gana de hacer público su amor. Quiero que todos sepan lo felices que somos. Estoy con Cayo. Voy a hacer esto. Y se le ocurrió desembarazarse ¿de quién? De Junia. De junio. Y dice, bueno, voy a matar a la mujer de este tipo. Y también, otra cosa más, que es que todo el mundo supiera hacer público de algún modo su amor con Cayo. Lo primero fue fácil, digo, matar a Junia. Claro. Fue a ver una bruja que vendía venenos, locusta se llamaba. Bueno, qué sé yo. Le mandó de parte del emperador una cesta de magníficas frutas y al día siguiente Junia era finada. Resuelto el primer inconveniente, Mesalina empezó a intrigar para poder unirse públicamente con su amante. Mirá lo que hizo. Yo creo que esto o es mentira o la tipa estaba muy loca. Un día Claudio, que tenía la costumbre de pasear solo por los jardines del Palatino, encontró a un viejo extraño y harapiento, que estaba cavando un hoyo. El emperador le preguntó qué hacía y el viejo le respondió que estaba cavando una tumba para el esposo de Mesalina, que debería morir dentro de 9 días. Claudio se espantó. Acá esperan que el lector sienta que, bueno, ¿quién no se espantaría? Claro. Y no, yo no siento. Y consultó el caso con Mesalina. Yo mira, encontré un tipo, estaba cavando un hoyo, me dijo que el marido de Mesalina va a morir dentro de 9 días, qué sé yo. Y Mesalina le sugirió un plan para evitar el fatal presagio. Le dijo que se divorciara de ella y que ella se casara con otro, así el esposo que iba a morir no sería Claudio y la muerte no lo afectaría. Y Claudio aceptó inmediatamente. Claro. Hay mucho sí. que creer, ¿eh? Hay mucho sí. que creer. Hay que hacer fuerza. Hay que hacer mucha fuerza. Se divorció de Mesalina y esta se preparó para casarse solemnemente con Cayo Silio. Bueno, todo hubiese ido bien si Narciso, remember Narciso, no se hubiera dado cuenta de la farsa. Ella tenía en mente a la sustituta de Mesalina en el lecho conyugal de Claudio, una joven llamada Agripina, hermosa y ambiciosa, y usó los planes de Mesalina para hacer su propia conspiración. Aprovechando que Claudio estaba en Ostia, Ostia es el puerto de Roma, queda ahí nomás, muy cerca. Mesalina organizó la boda con Cayo Silio, pero Narciso, acompañado de 3 senadores, corrió a todo galope hacia el puerto de Ostia para hortivarle a Claudio. Bueno, al principio Claudio no quiso creer en el informe de Narciso. Cree en los presagios de un viejo que cava un hoyo y no cree en el tipo que le viene a decir que su esposa se está casando con otro. Bien. Al final, Narciso le mostró documento tras documento y Claudio se enteró de todo, de la lista interminable de amantes, de su conducta en los lupanares de la suburra, de la farsa que se estaba efectuando en aquel momento en Roma, etcétera. Narciso le hizo ver que lo que pretendía Mesalina era asesinarlo y proclamar emperador a Cayo Silio, lo cual era cierto. Claudio se disponía a volver a Roma, pero Narciso, que lo conocía bien, temía que si veía a Mesalina antes que algún otro, la tipa iba a empezar, ay, Claudito. No, es mentira, te llena la cabeza con cualquier pavada. Te estás llenando el marote, vení, mirá. Vení. Qué sé yo. Y entonces se adelantó a su emperador y se presentó en Roma en el momento en que Mesalina justo se estaba casando con toda pompa, ¿no? Con su amante. La llegada de Narciso y sus pretorianos hizo huir a una parte de los invitados. La mitad de los invitados salieron rajando. Pero la otra mitad se quedó y los mataron a todos. Así que, fíjese, entre ellos, Cayo Silio, o tal vez Cayo Silio, que fue decapitado. Mesalina huyó. Sabía que si llegaba a hablar con Claudio, este la perdonaría. Pero también lo sabía Narciso. Y se enteró Narciso de que Mesalina se había ido a refugiar en casa de su mamá, Domitia. y se presentó allí con los soldados. Bueno, Mesalina se vio perdida, bla, bla, bla, todo empezó a llorar, la mataron. La mataron. Nada de suspenso. Nada. La mataron. Cuando Narciso llegó a Roma, Claudio preguntó por su esposa y cuando supo lo ocurrido, entró en un mutismo total que duró varios días. Algo así, pero varios días. Y después casó nomás con esta Agripina, la candidata que tenía Narciso, ¿no? Y fue para peor. Porque fue Agripina la que lo envenenó. Agripina lo envenenó, sí señor. Le hizo comer unas setas. Unas setas. Envenenada, unos hongos. Y Claudio Crespo. Vino el médico. Trataron de hacerlo vomitar a Claudio. Con una especie de plumas que le metían en la garganta. Una especie de plumero. Peor, se intoxicó más que el tipo. Peor. Lo mató la pluma. No, sí. Peor porque es peor. Bueno, se murió. Pero al final así no se puede... Así no se puede. No, no se puede nada. No. Esa era Mesalina, cuyo nombre, como dice el amigo Fisas, es sinónimo de depravación, qué sé yo. De todos modos, yo desconfío, ¿eh? Ajá. Desconfío de todo esto. Desconfío del machismo histórico que convierte en Mesalinas a todas las que por ahí andan con uno. No con uno, en el sentido... con alguien. Andan con alguien. Hemos ido a la discoteca para que nos dieran una canción que rimara con esta historia y el tipo me dijo que la cuñada de él era peor todavía. ¿Qué tiene que ver la cuñada, señor? No traiga la cuñada. Yo todavía he hablado con un montón de tipos y así. ¿Le dio un disco o no le dio un disco? Porque lo que le tiene que dar es alguna música. Primero, en realidad, me contó un montón de cosas. Y después me dio un disco que es benevolente. Porque se llama Loca de Amor. Y Loca de Amor es mejor que Ninfómana y Perversa. Sí. Loca de Amor le gustaba con locura... El amada. Claro. El amor y sus adyacencias. Sí. A veces cercanas a los linfómanas y para... No importa, señor. No, son barrio que importa. Eso lo dice usted porque no le tocó a usted. Hay mucho tiempo no le molestaba si era linfómana o qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar entonces a nuestro amado Horacio Salgán y a nuestro querido Waldo de Lío en Loca de Amor. Adelante. Thank you. eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible, loca de amor.